Y encontramos a Isabel Gómez. Ella es emprendedora, artista textil, que diseña objetos para las mujeres, ¿no? Ropa, bolsos, joyería, experimenta con materiales, con diferentes técnicas. Por eso vamos a recibirla aquí en este programa. Hola Isabel, bienvenida, dueña de Isabelinas. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por contactarse conmigo, por interesarse por lo que hago. No, por favor, gracias a vos también por darnos estos minutos. Por tenerme en cuenta. Isabel, bueno, ¿cómo surge Isabelines? Surge en el 97 más o menos, que mis hijos ya estaban más grandes, entonces podía dedicarme un poco más a mis proyectos. Y yo soy egresada de artes visuales, estudié artes visuales. En un principio mi idea era dedicarme a pintar cuadros, digamos, pero no sé qué me pasó en el camino, que perdí el interés y busqué otros soportes o otras cosas. Ahora eso tiene un nombre, pero en su momento yo no sabía: arte portante. O sea, que los cuerpos, las cuerpas, puedan llevar objetos que tengan una estética artística, sobre todo, ¿no? Que dependa de la moda o del impulso del momento. Y bueno, he ido haciendo todo un camino, un recorrido O sea, para sintetizar un poco, las técnicas que yo manejo es el shibori, que es el teñido de las telas. La mayoría le llama batik, pero el batik es una subtécnica, claro, del shibori. Mira. La serigrafía, la sublimación, y en lo último que me he volcado es en la termofusión, porque me permite rescatar materiales de desuso, que otros consideran basura, siguen teniendo una impronta artística, siguen siendo objetos bellos que uno puede usar para sí o ha hecho algunas cosas que son para, digamos, que como objeto decorativo, digamos. Vos comentabas, Isabel, ahí recién decías, ¿no? Empecé con el tema de la pintura y todo, y pasó algo en el medio y me... Pero, a ver, seguís en la rama del arte, y hay mucho, sí, de lo que vos mencionás recién de las técnicas que pones en práctica en las cosas que realizás, que tienen que ver muchísimo también con la pintura. Así que no estás tan... de que, sí, te fuiste del camino, digamos. No. Lo que me fui es de, digamos, de esto de... una técnica específica para colgar en la pared. Uh-huh. Yo amo el dibujo y cuando me defino digo que nací con un lápiz en la mano. Uh-huh. El dibujo es la base de todo, de cualquier otra disciplina artística. Pero en todos los objetos que yo diseño, yo no soy diseñadora, ni gráfica, ni de indumentaria, ni... ¿qué es lo que aplico para mis diseños? Todo lo que aprendí en mi carrera de artes visuales. Todos esos conceptos, esos saberes, son los que aplico y en estos objetos. Y sí, tienen una terminación, una impronta artística. Uh-huh. Y también, ¿no, Isabel, en esto de que vos decías, ¿no?, que bueno, fuiste cambiando, pero también digo... tu momento, ¿no?, para experimentar, para ser creativo, y también en esta idea de esta moda más, no seguir esa moda, como decías vos, y ser más sustentable también, ¿no? Digo, tenés una remera y, bueno, le aplicás determinada técnica, la teñís, le haces algo, entonces ahí también está todo el tiempo como no quedarte con algo y ir cambiando, ¿no? Sí. Eso me define. Ayer estaba justo hablando de ese tema con una amiga, que 2x3, no sé, así sea cada 2 o 3 años, hay alguien que me dice: uy, pero ¿cuántas cosas haces? Vos sos inconstante. Y me lo han dicho desde joven, porque incursiono dentro de lo artístico en diferentes disciplinas, utilizo diferentes materiales, técnicas, pero justamente ese es mi valor, es mi fortaleza, porque todo lo que yo he ido aprendiendo en la vida, he hecho además cerámica, en estos momentos estoy tratando de ir hacia específicamente la joyería, aprender metal para sumarlo a lo que estoy haciendo sustentable. Pero esa es mi riqueza. Digamos, en un objeto van a parar muchos saberes, porque a veces hay distintas materialidades, diferentes técnicas que voy aplicando a ese objeto. Y sí está en mi búsqueda, en mi personalidad, esto de que hay tantos saberes, hay tantas cosas maravillosas en este planeta. Ay, ¿por qué quedarme con una? Sí, ¿no? Más vale. Hay tanto para aprender, para saber, que no me alcanza este cerebro ni este cuerpo para hacer todo lo que me gustaría. O sea, mi personalidad es no quedarme con una sola cosa. Me gusta experimentar, me gusta investigar, me gusta siempre tener desafíos, porque aparte me termino aburriendo. Yo utilizo, no sé, aprendo una técnica, la exploro todo lo que más puedo, y en el camino encontré otra que me gustaba y que aporta a esa que estaba aprendiendo. Y me parece fantástico. Ahora estoy haciendo que surgió de casualidad. Bueno, no creo en las casualidades, estoy mal usada la palabra. Mis hijas este año decidieron, una es del 15 de mayo y la otra del 18 de mayo. Uh-huh. Decidieron festejar su cumpleaños juntas. Y les hice para la fiesta unos cuadernos Midori, una para cada una, para que todas las invitadas y invitados les pusieran un buen deseo, algún recuerdo, algo bonito, de acuerdo a las circunstancias. Los publiqué y me los empezaron a pedir. No estaba en mí comercializar los Midori. Pero ¿cómo los estoy resolviendo? Bueno, la tapa y los cuadernillos pueden ser... La tapa sí o sí es termofusionada con bolsas plásticas, con silo bolsa, con la bolsa esa de la cebolla. Sí. Los interiores, los cuadernillos que lleva adentro, pueden ser también termofusionados, o el papel puede estar hecho, el de la tapa del cuadernillo, con ecoprint, o sea, con la impresión de hojas naturales. Algunos les he hecho pinturas con acuarela, otras hago collage de papeles. O sea, siempre está todo lo que he aprendido ahí. Y todavía me falta incursionar en los Midori, que también tengan tapas de telas teñidas, bordadas. O sea, siempre está presente en lo que hago, a lo mejor no en el mismo objeto, pero sí en esas variaciones que hago de un objeto, todas las técnicas que he aprendido. Acá estoy viendo, Isabel, estos cuadernos, y la verdad que no me imaginaba que los habías hecho con una bolsa de residuos. Muy lindos y además muchos colores. Viste, los tenés que tener enfrente y tocarlos. Los resultados son maravillosos, porque en realidad las bolsitas de un solo uso, que se llaman así porque uno las descarta enseguida o al poco tiempo, vienen con unos diseños hermosos, y bueno, yo lo que hago es un collage con esas bolsitas. Les voy dando una forma figurativa o abstracta, pero voy recortando bolsitas y armo una composición en esa tapa de cuaderno. Entonces siempre está presente lo artístico, o sea, es lo que rige mi vida, en realidad. Mi mirada siempre es estética desde el arte. Qué lindo, ¿no? Nació conmigo, yo no lo tuve que buscar. Bueno, vos decías recién, Isabel, que no creías en las casualidades, y todo bueno, lo que se va cruzando con vos es un poco lo que vas tomando para poder hacer todos los productos, ¿o no? Sí, además es como que siempre estoy Para algunas, para esas cosas estoy muy atenta, porque en realidad soy, bueno, es una característica de las personas que estamos en un proceso creativo, ¿no? Vivís más en las nubes, como dicen todos, en el otro plano, o sea, adentro de tu cabeza, pensando, imaginando colores, texturas, formas, manchas. Es como un cerebro que no para nunca, porque vos vas caminando por la calle y viste algo tirado en el suelo y eso ya te sugiere algo, un color, una textura o una mezcla o algo parecido, lo puedo aplicar en tal lado, y a veces levanto basura del suelo. A veces encuentro algo tirado súper interesante, un resorte. Y sí. Pasa, todo sirve. Sí, una bolsa de plástico que ando volando ahí, que me pareció fantástica, o una hoja seca que tiene un formato precioso, o las manchas de colores. A esas cosas estoy siempre muy, muy atenta. A otras no, a otras es como que por ahí me descuelgo demasiado. Y aunque parece que estoy prestando atención, en realidad se está escapando de mi cerebro para otro lado. Pero siempre estoy alerta, buscando qué, porque soy un espíritu inquieto, en realidad. Isabel, ¿cómo trabajás? ¿Tenés stock en tu casa o en tu taller? ¿O la gente te va pidiendo? ¿Cómo es eso? Las dos cosas. Tengo stock. Igual no me gusta hacer por hacer en cantidad, porque a diferencia por ahí de otras personas que se dedican a lo artístico, a mí no me interesa acumularlo, tenerlo. Viste que es muy común ponerle a los que hacen escultura o a los que pintan cuadros, eso, ay no, que me da lástima deshacerme. No, yo quiero deshacerme. Quiero compartir la felicidad que me da observar esto que acabo de hacer y que lo tenga otra persona y que lo disfrute. En realidad ni aplica en casa de herrero cuchillo de palo. Por ejemplo, cuando tenía las telas, que me pasó en una de las Expo Pymes, que se me fue la mano, estaban de moda, ya no me acuerdo ni en qué año, pero habían surgido de moda las mesas cuadradas. Y a mí se me fue la mano en el tamaño de la mesa cuadrada. Y me los empezaron a comprar, como que yo no lo había pensado, como ese objeto, pero bueno, siempre están en las posibilidades. Me los empezaron a comprar como cubre camas, no como manteles. Y después sí, los manteles a pedidos, y he hecho cosas que me he enamorado, porque en el proceso... Bueno, esta es una de mis cualidades, ¿no? La sorpresa. No le tengo miedo al error ni a la sorpresa. Generalmente las técnicas que yo manejo, nunca estás completamente segura del resultado. En el shibori, vos mojás la tela, haces los atados, los fruncidos, los plisados, lo que sea. Vos ponés los colores y, bueno, sabés que si ponés estos colores van a surgir mezclas nuevas cuando estos colores se junten, porque el agua las va llevando la tinta por las arrugas, pero nunca sabés exactamente cómo va a quedar. Mira. Jamás. Podés tener una idea aproximada, pero después la sorpresa es fabulosa. Y me ha pasado cuando hacía sublimación, a veces me aparecía una mancha que no la tenía pensado, que no la había visto en el papel. Uno de mis diseños de las remeras, yo tengo diseños textiles propios, bueno, todo lo mío es propio, porque me gusta dibujar, ¿no? Uh-huh. Tuve una época donde salía a caminar por las calles, buscando los baldíos, he ido por la laguna, he ido al Parque Luro, haciendo relevamiento morfológico de plantas. Entonces tengo muchos diseños de plantas panteanas. Mira. Y estaba haciendo sublimación con el retortuño. Y sin querer usé un papel, o sea, la imagen del retortuño, las corté bien alrededor y en la sublimación se usa una termoestampadora y vos tenés que poner entre la tela y la termoestampadora un papel para proteger la tela para que no se queme. Pongo un papel que ya lo había usado con los diseños del revienta caballo. Cuando saco la remera, ay, que además la remera primero había estado teñida, por eso te digo que siempre confluyen varias técnicas, había estado teñida con las tintas para serigrafía. Me había quedado así como de fondo en lo que se llama como un dibujo fantasma, porque tenía, o sea, era una mancha, era una cosa muy traslúcida sobre la tela, los diseños del retortuño bien fuertes, bien intensos el color, y así de fondo como una sombra los revienta a caballo. Dije, no, ¿qué hice? Arruiné la remera. Y después dije, ay, no, qué bueno que quedó, me encanta. Y después lo empecé a hacer a propósito. ¿Viste? Bueno, esas cosas a mí me fascinan, porque situaciones que a lo mejor yo no las había pensado, pero que el error me permitió convertirlas en algo después pensado a propósito. ¡Qué lindo! No, además te imagino, debe ser interesante convivir con vos, Isabel, ya te lo voy diciendo, ¿no? Ya me imagino. No, y como que y pura creatividad. Yo siempre digo, cuando alguno algunas veces está en las nubes, qué interesante que vos hagas algo productivo estando en las nubes, ¿no? Sacando estas cosas, es maravilloso. Claro, viste, porque todo tiene que ver con todo, y cada personalidad funciona de manera diferente y produce resultados diferentes. Las personas que estamos en lo creativo, en cualquier rubro o disciplina, tenemos esa característica. Vos no podés tener, o sea, sí tenés que tener los pies en la tierra cuando llevas el proyecto a lo real, cuando tenés que comunicarlo y sobre todo si lo querés comercializar. Entonces tenés que tener los pies en la tierra. Pero si no tenés esa capacidad de abstraerte de lo mundano, de lo que te, no sé, cachetea todos los días, esa realidad que a lo mejor te abruma, ¿cómo haces para llegar a ese estado creativo? Uh-huh. Sí, es verdad. Y es un pasaje de lo real, sacas cuestiones reales, ¿no? Situaciones, momentos que también sirven para dibujar o crear una frase, un poema, palabras, bueno, colores, formas y demás. Te basás en la realidad, pero de ahí te tenés que esconder allá arriba, en las nubes, para hacerlo así medio metafórico. Tenés que abstraerte, tenés que irte, porque el proceso creativo es bastante solitario. Sí puede ser colectivo. Yo estuve en un grupo durante muchos años que fue a nivel nacional, éramos 12 provincias. Desde lo colectivo podés también crear, pero hay un momento que es tuyo nada más, en solitario, donde vos te pones a pensar, no, bueno, y ahora cómo lo resuelvo, y es adentro, en tu cabeza. Qué lindo, me encantó, me encantó, Isabel. ¿Cómo te encuentra? Contale a la gente cómo te encuentra. Vi que ahí has estado ahí en las ferias de diseño. Sí, en las redes me encuentran. Al que más bolilla le doy es a Instagram, como medio de comunicación es el que más me atrae. Es súper interesante, además con el uso de los hashtags, vos podés acceder a diseñadoras, diseñadores, o bueno, de cualquier rubro, de lo que sea, cuáles sean tus intereses, de todo el mundo. Digamos que la búsqueda es más sencilla. ver qué es lo que está pasando en el resto del planeta con esto que vos estás haciendo también, o sea, con tus intereses. O en el Facebook, a través de Messenger, no recuerdo si tengo mi número de teléfono en Instagram, pero bueno, siempre estoy atenta a las redes y desde ahí, bueno, lo que sea, se comunican. Isabel, muchísimas, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. No, gracias a ustedes. Es una alegría poder aportar. Por favor, el honor es nuestro. Un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes. Chao.